Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los horticultores de La Plata lanzaron el bono del tomate futuro. Las familias de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Gran Buenos Aires podrán comprar 10 kilos de tomates mediante un bono que servirá para financiar la siembra y cosecha a familias de quinteros de la Unión de Trabajadores de la Tierra del Gran La Plata. Escuchamos a Daniel Cachuto, que es integrante del Instituto para la Producción Popular. Nos fuimos conociendo con los productores. Acá el objetivo es que el productor define el precio y que nosotros hacemos con ellos un laburo, ¿viste?, de visitarlos periódicamente, de ir conociéndonos, y en particular en los productores de hortalizas, que ahí trabajamos con una organización que los nuclea, que se llama la Unión de Trabajadores de la Tierra, que luchan porque tengan la tierra, que es el principal factor que los excluye. Ahí lo que aparecía del lado de los productores siempre es un reclamo por financiación. Ellos decían, che, nosotros tenemos que salir a cosechar el tomate en la primera etapa cuando ponen la semilla, cuando compran el plantín, y si no tenemos guita, dependemos de alguno que nos financie y que después nos pone el precio del tomate como quiere. Entonces, ahí discutimos bastante tiempo. En esta coyuntura no hay ningún apoyo estatal. Quienes quieran asegurarse una primavera con tomates buenos y a un precio justo para productores y consumidores podrán sumarse a este novedoso sistema que ya funciona con éxito en varios países del mundo. Entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre podrán retirar los tomates pagando el kilo a 22 pesos, un valor que representa un 50% por debajo del precio actual. Daniel Cachuto, integrante del Instituto para la Producción Popular, cuenta la importancia de este proyecto. Lo potente, si querés, cuando uno lo mira, algún vecino te dice, che, pero vos querés 200 mangos hoy, qué sé yo, qué va a pasar en diciembre. Y nosotros veníamos diciendo, ojo, que la idea es otra, la idea es desarrollar un canal de comercialización alternativo, es poder vincularnos, productores y consumidores, de la manera más cercana posible y no depender de gente que esté especulando alrededor de esto, que siempre se convierte en un negocio. Ahí está la potencia de esto, que es un primer piloto, un embrión de algo que deberíamos hacerlo crecer en el tiempo. Además de apoyar un sistema novedoso y solidario, los consumidores tendrán la ventaja de un precio fijo, a salvo de las subas que se dan en el mercado cuando se acerca a fin de año. Mediante una transferencia bancaria, recibirán un bono con el que luego se retirarán los tomates en alguno de los 30 puntos de distribución del proyecto Más Cerca es Más Justo, elegido por el adherente. Para poder informarse y participar del sistema, los interesados pueden escribir a bonotomate@produccionpopular.org.ar. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.